El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 40 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Lunacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la programación de esta tarde, quiero expresar nuestra solidaridad profunda al pueblo saharaui por la muerte de varios diplomáticos que viajaban en el avión argentino militar accidentado el día de hoy, donde han muerto más de 257 personas. Realmente es una lástima que la gente por estas catástrofes o accidentes pierda la vida. Habrá que investigar, ya están las acciones para investigar y cuáles han sido las causas de este fatal accidente aéreo. También esta tarde solidarizarnos con el pueblo sirio por el genocidio al que está siendo víctima por más de 7 años por parte de los grupos terroristas financiados por el Imperio del Norte y sus aliados. Y ahora pretenden culpar de estos últimos atentados con bombas biológicas en contra de civiles al gobierno sirio. Todo es una patraña, pero aquí lo terrible, queridos amigos y amigas, es que mueran cada día hombres, mujeres, niños, niñas, y que haya exista una población de más de 65 millones de personas en el mundo con movilidad humana huyendo de la violencia y de las guerras que desata el imperio causante de tantas invasiones injustificadas, y esos pueblos realmente están en una crisis terrible. Por eso, como digo siempre, tenemos que hacer un gran frente y trabajar para desenmascarar las patrañas del imperio norteamericano. Ahí las diferentes organizaciones mundiales lo único que se basan es en acusar al gobierno de Siria, pero no van más allá de la realidad de los hechos de lo que está pasando en Siria y en otros países del mundo, Yemen, en África. Realmente hay mucha muerte y desolación en nuestros pueblos del mundo, pero los pueblos heroicos, valientes, que buscan la autodeterminación, siguen luchando con la frente en alto, pero también la responsabilidad de esa solidaridad en el mundo debe ser activa y alzar nuestras voces, no dejar de mencionar lo que realmente pasa en cada uno de esos países y de las aberraciones que tiene el imperio solamente por los intereses de la economía de nuestros países, de los pueblos del mundo y de los recursos naturales. No hablan y se captan de derechos humanos, no cuidan ni su propio país interno, acusan a los pueblos progresistas de Latinoamérica, acosan diariamente a Venezuela. Realmente ya no saben qué hacer para seguir acosando, poniendo infames bloqueos, sanciones desmedidas hacia la República Bolivariana de Venezuela. Realmente la situación de nuestros países del mundo y Latinoamérica, hay que estar muy vigilantes y muy pendientes de lo que está pasando. Justamente organizaciones sociales de América Latina y el Caribe inauguraron el día de ayer martes la Cumbre de los Pueblos en Lima, Perú, en el auditorio de Ramada Magisterial. Los delegados del continente inauguraron un espacio de inclusión y solidaridad donde se escucharán las voces del sur del hemisferio, generalmente excluidas de las grandes cumbres que organiza la América. Esta cumbre será una oportunidad ideal para visibilizar la resistencia y respuesta política del movimiento social, tanto del Perú como del mundo entero, en un escenario de crisis del régimen que ha sostenido las fuerzas políticas tradicionales y sus aliados, en este caso Perú. Van a hacer una gran marcha, pero esta cumbre de los pueblos, que es paralela a la cumbre de las Américas, lo que intenta, que es los grupos, las organizaciones sociales, los movimientos, partidos políticos, progresistas del mundo entero, no solo de Latinoamérica, tienen tres propuestas importantes. Primero, los peruanos, las organizaciones, que se exista esta movilización para exigir que se retire las 24 bases militares extranjeras que funcionan en el Perú. La libertad del exmandatario Ignacio Lula da Silva, quien ha sufrido la hostilidad, la aberrante persecución política de la derecha brasileña, no hay otra manera de decirlo. También será un momento oportuno para pronunciarse a favor de la República Bolivariana de Venezuela, excluida de manera unilateral en la octava cumbre de las Américas y el blanco de la ofensiva imperial en el contexto actual. Y qué decir de los más de 60 años de bloqueo que lleva Cuba, que eso fue impuesto también por el imperio norteamericano. Y también hablar y denunciar, queridos amigos, de los mercenarios que están anticubanos que están presentes en esta cumbre de las Américas e incluso en la cumbre de los pueblos. Realmente ha habido muchas amenazas en contra de las delegaciones tanto de Venezuela como del Perú. Pero estos pueblos son dignos, nuestros pueblos son alegres, pero también llevamos esta sangre de la insurgencia y de defender nuestros derechos. Al imperio le seguirá costando deshacer todo lo que hemos logrado como pueblos. Las izquierdas tienen que estar más unidas que nunca en los actuales momentos coyunturales, internamente en cada país, pero a su vez también a nivel regional y dentro de la geopolítica mundial. Lo que está pasando, por ejemplo, también en Colombia, fue apresado el ex guerrillero de las FARC, que actualmente supuestamente no se están realmente acatando los posacuerdos de la firma de la paz en Colombia, y eso va a debilitar estos acuerdos y es muy frágil también la línea de estos acuerdos, pero no por violación del grupo de la FARC, sino del mismo ejército de colombiano. Entonces ahí hay que poner las cartas bien en claro para que se logre esta realmente la consolidación de la paz en Colombia. Pero se vienen surgiendo varias alteraciones en nuestra Latinoamérica, en el Ecuador, estos atentados. Pero ¿saben cuál es el único objetivo, queridos amigos y amigas? Es que el imperio quiere seguir manejando nuestros países y de alguna manera que existan también bases en Perú, militares norteamericanas en Perú y en Colombia, también esto es netamente para seguir acechando a la República Bolivariana de Venezuela. No olvidemos que la República Bolivariana de Venezuela es el país que tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo. Ahí van atrás. Pero hay un pueblo digno. Y en cada cumbre de los pueblos, en cada reunión que se junta las organizaciones, están aclarando su postura, pero también trabajando internamente. Eso es lo que nos toca, y promocionar la realidad de nuestros pueblos. Otra cosa brutal que pasó este fin de semana, el viernes, los sionistas israelíes siguen todavía el genocidio continuo que está contra ese pueblo palestino, ese pueblo digno, heroico también de Palestina, en la zona, en la franja de Gaza. Es imperdonable. Que ahí no dice nada, a israelí le importa, discúlpenme el término, un reverendo pepino, las acusaciones o lo que pueda pasar en contra de lo que están haciendo. Les vale un reverendo pepino porque tienen la alianza del imperialismo norteamericano y sus aliados, ¿no? Pero se atreven a hablar de otros países y seguir atentando con estos hombres, mujeres, niños, diariamente, que lo único que quieren es que se respete su territorio, y realmente ahí tenemos que alzarnos. Nuestra solidaridad y nuestro rechazo absoluto a esta infame genocidio que se está realizando también en Palestina por parte del gobierno sionista. Eso quería mencionar porque no podemos dejar de hacernos los locos, mis queridos amigos y amigas. Y también hablaremos la próxima semana, analizaremos la coyuntura política de lo que está pasando también con nuestro actual gobierno y en nuestro país maravilloso llamado Ecuador. Bueno, en emisión del programa, esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos del mundo que todavía luchan por su libertad y autodeterminación. Hoy con la valerosa República Árabe Saharaui Democrática, a propósito de la próxima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sahara Occidental y el derecho que tiene ese pueblo, que es también violentado diariamente por el gobierno y la monarquía marroquí, que lleva en territorio saharaui del Sahara Occidental, han usurpado ese territorio por más de 40 años, siguen expoliando las riquezas que le debería pertenecer al pueblo saharaui, ese muro de la vergüenza con minas que matan diariamente a ese pueblo saharaui, con los presos políticos que ni siquiera tienen sentencia solamente por exigir y alzar su voz, que se respete sus derechos humanos y que están sobre todo pidiendo que todavía Marruecos vaya a lo que es el referéndum, pero sobre todo lo importante de esto es la violación de los derechos que continuamente sufre también el pueblo valiente de Saharaui. Por ahí también está ese pueblo. Y ese será uno de los temas que vamos a tratar. Y también Saharaui está presente en la cumbre de los pueblos en Lima, Perú. También alzar su voz para que nos unamos el mundo entero y protestemos sobre los atentados y el genocidio lento también que se está dando a ese pueblo valiente de Saharaui. Así que hoy, esta tarde, contamos con la valiosa presencia de un gran amigo del programa. Y le doy la fraterna bienvenida al compañero señor Abdal Abrahim, encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en el Ecuador. Junto a él conoceremos de qué se va a tratar en la próxima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sahara Occidental, cuál es la posición de Marruecos todavía y del mundo entero, y también denunciar los atropellos de estos cientos, decenas, miles de activistas políticos de derechos humanos que están presos políticos en Marruecos. Querido compañero Abdala Abrahim, bienvenido, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio y poder estar atentos a de lo que está pasando con la causa y la lucha del pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación. Bienvenido, buenas tardes, saludemos. Buenas tardes, muchas gracias Yumak por la invitación y por permitir que la voz del pueblo saharaui se escucha en todo el Ecuador y el mundo entero. Y también quiero dar las buenas tardes a todos las amigas, los amigos oyentes del programa. Bueno, para hablar sobre el tema del Sahara Occidental, se sabe que la problemática del Sahara Occidental está plasmada dentro de la Agenda de Naciones Unidas desde 1963 y hasta ahora el pueblo saharaui no pudo disfrutar de su derecho a la autodeterminación para poder elegir su destino. En este mes, abril, como cada año, se discute la problemática del Sahara Occidental dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya que en 1991 separó las hostilidades militares entre el pueblo saharaui y Marruecos bajo plebiscito de Naciones Unidas, pero con la condición que se celebra el referéndum de autodeterminación, el cual hasta hoy no se pudo llevar a cabo por los obstáculos que impone Marruecos, ayudado principalmente por la potencia, pero fundamentalmente por Francia, ya que es miembro del Consejo de Seguridad, siempre utiliza el derecho de veto o amenaza por utilizar el derecho de veto frente a cualquier solución justa y duradera al conflicto del Sahara que puede acabar con el sufrimiento del pueblo saharaui. Ya es hora. En el siglo XXI, que todavía sigamos, existan pueblos colonizados, ¿a cuenta de qué? No hay tal, mi querido amigos. Desde el 91 hay una misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental que vela por el cese del fuego, pero también esta misión vino al Sahara Occidental precisamente para que se celebre un referéndum, se llama la MINURSO, es la misión de Naciones Unidas para la celebración de un referéndum en el Sahara Occidental. Y lamentablemente hasta hoy esta misión no ha cumplido con su responsabilidad de celebrar este referéndum o obligar a Marruecos para que acata el derecho internacional y puede permitir al pueblo saharaui disfrutar de su derecho a la autodeterminación. El 5 pasado se reunió el Consejo de Seguridad para discutir el informe del secretario general de Naciones Unidas y también para analizar los esfuerzos que hace esta misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental. El próximo 17 hay otra reunión, el 25 y el 30 también, que es la reunión final donde se decida o se prorroga la misión de Naciones Unidas como cada año, otro año más, pero esperamos que cambie la postura de Naciones Unidas y puede celebrar este anhelado referéndum que desde el 63 el pueblo saharaui lo espera. Así es, mi querido compañero Abdala, bienvenido, más adelante seguiremos conversando, porque tenemos que enterarnos y conocer realmente de lo que está pasando con el pueblo saharaui y sus anhelos de libertad y el derecho a la autodeterminación. Bueno, también quiero dar la bienvenida a otro gran amigo del programa, el compañero Maher Saad, palestino, analista político internacional, miembro del Comité de Solidaridad con Palestina. Y justamente, como mencionaba al inicio del programa, o sea, el pueblo palestino sigue sufriendo este genocidio continuo que lo hace el gobierno sionista de Israel. Realmente siguen muriendo día tras día jóvenes mientras tiran piedras, reciben bala, y más encima son también apresados este pueblo también valiente de palestino. ¿Cómo estás, mi querido Marge? Qué gusto contar contigo. Buenas tardes, Yumak, muchas gracias por la gentil invitación. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí. Obviamente los últimos acontecimientos en la Franja de Gaza han dado mucho de pensar sobre cuáles son las intenciones verdaderas de Israel, de Estados Unidos, qué papel juega Trump en esto, cuál fue la movida Jerez que hizo al declarar Jerusalén como capital del Estado de Israel. La reacción también de la comunidad internacional, siendo manipulada y queriendo ser manipulada por los medios tradicionales de comunicación sometidos al imperialismo, al sionismo. Vemos que hasta aquí llegan los mensajes o las falsas verdades sobre lo que pasa ahí, cuando por un lado el ejército israelí declara a 30.000 civiles palestinos que protestan en la frontera de Gaza como objetivos terroristas, que son personas que pretenden hacer daño a todo un estado armado con armas nucleares y un ejército tenaz. Entonces, hay falta de juicio en esto, hay mucha manipulación, y con gusto vamos a aclarar un poco de esto hoy. Qué gusto, mi querido Maher. Muchísimas gracias, queridos amigos y amigas, por contar con ustedes esta tarde. Bueno, vamos a iniciar directamente nuestro programa y nos vamos con la historia que no nos fue contada. Hoy vamos a escuchar sobre la gran sacerdotisa Quilago, mujer solar, mujer jaguar, la regente de Cochasquí, de las pirámides de Cochasquí en épocas prehispánicas. También vamos a escuchar muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y pedirles que se conecten a través de las diferentes redes sociales, la www.radiocce.com, y también a mi Facebook personal, Yumac Ortiz. Mi nombre se escribe Yumac Ortiz, todo con mayúscula, y usted está conectado y puede escuchar y vernos directamente en vivo. Y si usted quiere estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura, y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde, desde su teléfono inteligente o tablet puede bajarse la aplicación Play Store y escribir Radio CCE HD, todo con mayúscula, y estás conectado. El Facebook Radio CCE, y el Twitter @RadioCCE. Mi WhatsApp 0999-6752-22. Muchísimas gracias. Iniciamos con la programación. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada.

Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Cómo me gusta la música? ¡Qué bacán sería integrar un coro! Ya sé, el coro de la Casa de la Cultura. Voy a ingresar a la página de la Casa de la Cultura para ver si hay audiciones. Aquí dice que están invitando a entrar al coro de cámara juvenil de la Casa de la Cultura. Veamos cuándo puedo asistir. Son del 10 al 12 de abril, de 4 a 6 de la tarde, en la Academia Estela Betancourt, que está ubicada en la Orellana, E12, 144 y 12 de octubre, edificio Torre de Vicenza, noveno piso. Muy bien, me prepararé para ser escogida en el casting. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Trazos de nuestra identidad. Un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Bueno, estamos ya de regreso. Pon el fondo uno, mi querido Eric Cocha, el pasante que nos ayuda en la parte técnica y de control en este tiempo. Bueno, reiterar la bienvenida al compañero Abdallah Brahim, encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática acá en el Ecuador. Bienvenido. Usted nos ha explicado un poco en la introducción sobre esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Va a haber varias reuniones durante todo este mes, pero son reuniones y resoluciones que son cruciales para Saharaui, ¿no? Reiterar que no olvidemos que Saharaui hasta más de 40 años fue invadido su territorio por la monarquía marroquí, y hace más de 26 años exigen que Marruecos vaya al referéndum para la autodeterminación. Pero mientras tanto, queridos amigos, porque hay que ser monotemáticos para que tengamos siempre en la memoria nuestra, el pueblo saharaui sigue siendo violentado, sus derechos humanos diariamente acosados y limitados a una parte de vivir en una parte de Argelia, pero en otra parte vivir en los campos de refugiados, en los campos saharaui, pero que a pesar de eso el pueblo saharaui también ha demostrado esa dignidad y esa valentía de trabajo, y a través de su cultura, de su solidaridad, de sus misiones diplomáticas en casi todo el mundo, pues vienen difundiendo y promocionando y de la verdad del pueblo saharaui y de su causa. Mi querido compañero Abdallah, bienvenido nuevamente. Y son tres reuniones puntuales. Hablemos de qué se van a tratar en cada reunión y cuál es la postura de Marruecos y por qué no exigir, después de tanto tiempo, que Marruecos cumpla con lo establecido y las disposiciones de los acuerdos que se logran dentro de estos consejos de seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, como dije anteriormente, que la misión de Naciones Unidas entró en el Sáhara Occidental desde 1991 con el fin de que se celebra un referéndum de autodeterminación, y como cada año el Consejo, generalmente en abril, el mes de abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne para entablar el tema del Sahara Occidental. En esta reunión del Consejo de Seguridad se discute siempre el informe presentado por el secretario general de Naciones Unidas sobre el Sahara Occidental, y también se adapta una resolución sobre el conflicto del Sahara Occidental. En estas resoluciones, hasta ahora, no se pudo llevar a cabo, o sea, llegar al fruto de que se celebra el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Como cada año, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discuten la problemática del Sahara, discuten el informe presentado del secretario general, que presenta que habla de las violaciones flagrantes de derechos humanos que se comete por Marruecos en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Se habla también del funcionamiento de la misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental, y también se habla de los recursos naturales, y ya que el Sahara Occidental sufre de un expolio frenético de sus recursos naturales por parte de Marruecos y otras potencias occidentales, principalmente de la Unión Europea, ya que la Unión Europea tiene firmado un acuerdo de pesca con Marruecos, pero este acuerdo de pesca es que los 126 barcos europeos faenan o pescan en las aguas del Sahara Occidental, expoliando sus recursos pesqueros. Y no solamente los recursos pesqueros, sino los recursos agrícolas y otros recursos más. Son expoliados de forma ilegal por Marruecos y las potencias occidentales, como se ha referido la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así es. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que pasa con el pueblo? Mientras se expolia todos los recursos naturales, donde Marruecos se opone al referéndum o no acata las decisiones a través de la AIE y de las Naciones Unidas, ¿qué pasa con el pueblo saharaui? ¿Cuál es la situación? Recordemos, mi querido compañero Abdalá Brahim. Bueno, desde la invasión, desde la salida de España, que el Sahara Occidental fue la última colonia española y es la última colonia hoy en África, España salió del Sahara Occidental en 1976, pero lamentablemente, en vez de llevar a cabo este referéndum, en vez de cumplir con su responsabilidad histórica de permitir al pueblo saharaui disfrutar de su derecho a la autodeterminación, lo entregó a los dos países vecinos, Marruecos y Mauritania. Y por tanto, el pueblo saharaui no le quedó más remedio que entrar en una lucha armada por su libertad, por su independencia, contra los dos países vecinos. En 1979, Mauritania salió de la guerra, reconoció la República Saharaui y se disculpó de su invasión al Sahara Occidental, y siguió la guerra contra Marruecos hasta 1991, pero con la condición que se celebra ese anhelado referéndum de autodeterminación. Mientras, durante todos estos años, la población saharaui está dividida. Más de 200.000 personas viven en campamentos de refugiados en el sur de Argelia. La otra mitad vive en los territorios ocupados por Marruecos bajo opresión y violación de los derechos humanos por parte de Marruecos. Ejemplo sencillo, que ayer mismo fueron condenados 15 estudiantes saharauis con condenas entre 3 años y 10 años, simplemente por el hecho de que reivindican su derecho a la autodeterminación y la independencia. Más de eso, hay otros 22 presos políticos saharauis que fueron condenados por tribunal militar marroquí, y que la mayoría de los 22 son activistas de derechos humanos, presidentes de diferentes asociaciones de derechos humanos, y fueron condenados con condenas durísimas entre 20 años y cadena perpetua. Un juicio flagrante, un juicio ilegal, un juicio falso. Eso lo ha dicho distintos informes de derechos humanos, de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Frontline o Center Kennedy. También otro informe del Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, que en su informe se puede constatar las distintas violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen marroquí contra la población civil saharaui en los territorios ocupados del Sahara. Y sin respetar nada, hombres, mujeres, niños, incluso a las mujeres se las acosa sexualmente, y eso es grave, o sea, es grave lo que está pasando en el mundo entero. Pero en estos dos pueblos concretos, lo que es saharaui y Palestina, no podemos quedarnos callados. ¿Qué es lo que se aspira en estas próximas reuniones y cuál va a ser la posición del Frente Polisario y obviamente del pueblo saharaui? Esperamos que el Consejo de Seguridad realmente tome conciencia del largo sufrimiento que sufre el pueblo saharaui, ya que lleva más de 40 años en esta lucha, 40 años en refugiados, en campamentos de refugiados, viviendo a base de la ayuda humanitaria. La ayuda internacional. Pero también que se cumple el derecho internacional, que ya basta de la política de doble rasero. Así es. En una parte se aplica el derecho internacional, en otra parte no. Libia fue invadida bajo la justificación de que Gaddafi violó los derechos humanos, destruyeron un país entero. Entonces, y la historia de la humanidad, porque esas son las raíces de la humanidad, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Y que están peor que antes. Y entonces, en el Sahara Occidental se violan los derechos humanos diariamente y la comunidad internacional no dice nada. La única misión de Naciones Unidas en el mundo, de las 17 misiones de Naciones Unidas en el mundo, la única que no está entre sus competencias, la vigilancia y el monitoreo de los derechos humanos. Es la misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental. ¿Pero por qué? Porque esta misión no le permite tener atribución o competencia de la defensa y el monitoreo de los derechos humanos por Francia, porque Francia siempre en el Consejo de Seguridad amenaza por utilizar el derecho al veto si se aumenta el mandato de Naciones Unidas, de la misión, de que puede tener la competencia de monitorear los derechos humanos en el Sahara Occidental. Así es, otros países como usted dice, no, como Libia o tantos otros, ¿verdad?, por cosas que no se han comprobado, han invadido. Realmente ahí deberían ponerse pilas, pero como son los aliados del imperio, ¿verdad?, y la OTAN, etcétera, etcétera, realmente ahí se quedan callados. Por eso es importante mantenerse informado de la realidad de los hechos a nivel tanto internos, latinoamericanos y dentro de la geopolítica mundial, y que cada vez conozca más gente sobre lo que pasa con el pueblo saharaui, sobre el atentado a los derechos humanos diarios, cotidianos, que hace la monarquía marroquí, que expolia los recursos naturales, que maltrata al pueblo saharaui sin distinción alguna y que se opone a que se celebre el referéndum de la autodeterminación. Los pueblos tenemos derecho a la autodeterminación, somos pueblos libres, soberanos, y eso es lo que quiere, es restablecer el orden como debe ser histórico del pueblo saharaui, queridos amigos y amigas. Vamos a un corte musical, mi querido Eric Cocha, y nos vamos por supuesto con música saharaui. Enseguida regresamos y también vamos a hablar sobre el tema de Palestina, que ya está aquí nuestro gran amigo, analista político internacional, el Mar Hetzal. في عيونك كاتب عنواني ألا نختير نقولولك يريم معايا زرداني ألا نختير نقولولك يريم معايا زرداني ولاني عاطيك عنواني ماني ماني ولاني عاطيك عنواني ماني ماني I'm وانا كيف تهزياني سبت حيواني تتحول وانا كيف تهزياني سبت حيواني تتحول وانا كيف تهزياني سبت حيواني تتحول وانا كيف تهزياني وداري عافيك عنواني Así es, bueno, estamos ya de regreso. Y para terminar con el compañero Abdala, encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática acá en el Ecuador. Realmente todo depende de todas estas reuniones importantes, son tres. De las tres, a finales de mes usted me dice que se va a dar la resolución para la autodeterminación del referéndum. ¿Qué pasa si se posterga otro año más? ¿Cuál va a ser la posición del Frente Polisario y obviamente del pueblo saharaui? Pues nosotros somos un pueblo pacífico. Así es. Realmente la juventud nuestra, desde el 91 que se firmó el cese... Y una población joven, ¿no? Sobre todo esto es importante recalcar. Desde el 91 que se firmó el cese del fuego con la condición que se celebra este referéndum, que no se pudo llevar hasta ahora, realmente la juventud nuestra está cansada porque... se siente un poco defraudada de la comunidad internacional, pero principalmente del Consejo de Seguridad, porque año tras año se prorroga la misión y se vuelve a lo mismo, y que no se pudo o no se lleva a cabo este referéndum. Entonces ya la juventud nuestra está un poco cansada de estar 40 años en un campamento de refugiados, viendo que sus recursos naturales son expoliados. Y que no tienen acceso, como debe ser, a la educación, o sea, a generar desarrollo económico, productivo, social dentro de su propio país. Sí, y ser igual que los demás países, así poder es. Desarrollar su país, construir su país. Y no solamente eso, viendo diariamente la tele cómo se violan los derechos humanos, cómo las mujeres son arrastradas en las calles, cómo son apaleados jóvenes, mujeres y ancianos en las calles cuando salen a manifestarse reivindicando el derecho a la autodeterminación e independencia, y eso molesta. Claro. Entonces la juventud está un poco desesperada y reclamando a la dirección del a las autoridades saharauis que retornan a las armas, y dicen que lo que se ha quitado con la fuerza solamente se retorna con la fuerza. El pueblo salva al pueblo, decimos aquí. Y por tanto, el pueblo saharaui ha dicho basta. Hace falta que llegue a la solución pacífica. Anhelamos y amamos la paz, pero no podemos seguir esperando a un espejismo, ya que la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad, no quiere permitir al pueblo saharaui llegar a la paz, disfrutar de sus recursos y de su territorio. Y de su territorio, que es lo más importante, ¿no? De todo. Ojalá que no se llegue a eso. Sabemos, ¿no?, que el mejor camino es el camino de la paz. Es la salida. Y tenemos las manos abiertas a la paz. Y ojalá que no llegamos a tomar las armas otra vez para reivindicar a disfrutar de nuestro derecho a la autodeterminación. Esperamos que el Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, cumple con su responsabilidad y aplique el derecho internacional. Eso es lo que nosotros pedimos. Es lo único que se pide, nada más. Para eso existe, uno acude a los organismos internacionales, a la final, ¿no? Hay más de 30 resoluciones de Naciones Unidas que dicen lo mismo, que hay que permitir al pueblo saharaui disfrutar de su derecho a la autodeterminación. Y también se reprochan muchas de esas ¿y cosas. ¿Y por qué no se aplican estas resoluciones? Así es. Sabemos que hay muchos intereses económicos, pero no creo que deben prevalecer los intereses económicos encima del derecho internacional y la legalidad internacional. Así es, mi querido compañero Maher Abdala, agregado comercial, encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática. reitero la bienvenida porque de alguna manera son dos pueblos que luchan y que son realmente acosados. Hay un genocidio permanente que se está dando al pueblo palestino, simplemente por defender su territorio. La comunidad internacional socapa, alcahuetea a Israel por los intereses del imperio y sus aliados, ¿verdad? Mientras tanto, el pueblo palestino en la franja de Gaza sigue sufriendo violencia, muerte, hambre y violaciones que ya desatan y van mucho más allá de lo que se puede permitir como seres humanos. Mi querido Maher Saad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias nuevamente, Yumak. Es muy placentero estar aquí con ustedes, conversar con el estimado público de nuestra radio. Un saludo fraternal hacia el pueblo saharaui. Siempre soy defensor de sus derechos, de cada pueblo que insiste en lograr sus objetivos, sacrificando muchas cosas para lograr sus objetivos. Aquí no comparto mucho, no usted, hermano Abdullah, sino de la opinión pública de que Naciones Unidas tiene que jugar un papel importante en esto, pues yo sé, sabemos, podemos dar testimonio que Naciones Unidas nunca fue un apoyo verdadero para los pueblos oprimidos, ni en el caso de Palestina, ni en el caso del pueblo saharaui, ni en el caso de otros pueblos. Cosas insignificantes pasan y pasan inadvertidas, pero siempre actuaba Naciones Unidas como títeres de los intereses mundiales. De Estados Unidos. Ahora la embajadora norteamericana en Naciones Unidas es una payasa fascista, sionista, que vaya a dar órdenes como si estuviera en su casa y todo el mundo tiene que hacerle caso. Bueno, ella no cambia mucho lo que ha sido el historial de Naciones Unidas. También me acuerdo rápidamente, para volver al tema de Palestina, que Indonesia también siempre fue un país unificado, que generaron una situación de caos, hablaron de guerras étnicas, de que hay musulmanes que acosan a los cristianos, y si es así, pues Naciones Unidas tiene que actuar rápidamente y reconocer la soberanía enseguida, inmediatamente, sin seguir el protocolo de una población insignificante que no fue habitante de esta misma región. Bueno, volviendo al tema de Palestina, que hemos sido el amigo, enemigo favorito de las Naciones Unidas. Ellos siempre han derramado lágrimas de cocodrilos cuando se trataba del causa palestina. Hoy en día la vulgaridad del discurso norteamericano, sionista, puede ser superada solamente por ellos mismos. Cuando en el día del 30 de marzo el pueblo palestino, no tenemos día de independencia porque nunca lo hemos necesitado antes, porque existimos en esta tierra desde 10.000 años y más. Pero el día 30 de marzo se llama el Día de la Tierra, Yom el Ard, el Día de la Tierra, en donde la gente dice: aquí de esta tierra voy a volver a esta tierra, voy a defender esta tierra y voy a hacer la marcha de retorno. Así simbólicamente sabemos si cruzo esta frontera donde hay un bastardo soldado israelí, me va a disparar, pero aún así no cruzo la línea, pero simbólicamente hago la marcha del retorno. Esa imagen de la llave, y aparte es su derecho como pueblo, un pueblo que, por favor, está siendo víctima diariamente. ¿Has visto esa imagen de la llave que entrega el abuelo al hijo, el hijo al nieto? Siempre se le dice: tu herencia, tu mayor herencia no es la casa, no es el dinero, no es sino más bien esta llave, es la llave de la casa de mi padre, que tuvo que ser alejado de esta casa, expulsado, y algún rato, si tú no regresas, pues te encargo que le heredes a tu hijo y tu hijo a su hijo. Mierda. Porque nuestra casa va a regresar. Hoy en día también te cuento, estimado Yumak, que hay palestinos que de la tercera, cuarta generación, que nacen en exilio, como en mi caso, que inclusive buscan ¿cómo se llaman aquí? Escrituras de terrenos, de casas, escritas en el Imperio Otomano Turco, y todavía se encuentran en el registro de la propiedad turco, ¿no? Entonces ahí está, dice, en el estado de Palestina, en la ciudad palestina tal, en la ubicación geográfica tal, en la dirección tal, se encuentra una propiedad registrada bajo el nombre tal del... O sea, la catástrofe que se denomina, ¿no? Los predios. Entonces, esto es una evidencia más de que nosotros siempre estuvimos ahí, nunca nos hemos ido. nunca. Ni han robado tierra a nadie, han cedido tierra, que es otra cosa, como solidaridad, pero de alguna manera aquí los que se han apropiado de la tierra palestina son otros, mi querido Maher. Siempre ha sido así, el imperio persa ingresó a nuestro territorio hace algunos miles de años y fueron expulsados el imperio romano, bizantino, los faraones mismos. Cantamos siempre canciones que heredamos de generación a generación, como hemos sacado nuestra tierra al faraón Tahitmos, que ha invadido la costa palestina. Y el Estado de Israel no es nada más que un Estado parásito que existe oficialmente gracias a la bendición de Naciones Unidas hace 70 años, nada más que 70 años. ¿Qué son 70 años en la historia de un pueblo milenario? No es nada. No es nada, sí es. Cuando existe la voluntad, no hay pueblo más terco que el que busca su libertad. Cuando existe la verdad, no hay pueblo más que se aferre más a sus derechos que el que cree que pertenece a esta tierra. Que derramar su sangre por esta tierra es lo mínimo que se puede hacer. Por eso yo estoy a favor siempre de contestar a la agresión, no con agresión, pero con valentía, con coraje, con firmeza. Por eso el término de la lucha armada para mí no significa terrorismo, al contrario, sí me llama el conquistador de que soy terrorista porque estoy involucrado en la lucha armada, pues que me lo diga, es un honor más para mí. La lucha armada siempre ha mostrado que el conquistador tiene que respetar y sentarse a la mesa. Cuando él sufre pérdidas, pues bueno, bienvenido, venga a sentarse. No es una recomendación, que no se malinterprete, pero y nuestro hermano de la República Saharaui conoce más la historia seguramente de su pueblo. Yo simbólicamente apoyaría cualquier acto de rebeldía del pueblo saharaui para lograr sus objetivos. Y así le digan turistas, hermano Abdullah, estamos a favor de sus decisiones. El pueblo palestino, el 30 de marzo, se fue a la frontera de Gaza. Es un pueblo oprimido, como tú sabes, encarcelado. 2,5 millones de habitantes que viven en un territorio muy denso. Es el territorio más denso en todo el mundo. Gente, según el índice de desempleo, es el 70%. La gente no puede abandonar ese territorio, no puede ir hacia Israel, ni hacia Egipto, ni hacia nada. Están cercados, no entran medicamentos, los hospitales. Alimentación, luz, agua, lo que. 2 horas de electricidad al día, 2 horas. El que tiene 3 o 4 horas es vive un lujo, ¿sí? Los hospitales funcionan a medias, los médicos tienen que ingeniarse 1,000 maneras para tratar a un paciente. Y aún así, y una razón más para hacerlo, fueron los palestinos jóvenes, cansados, cabreados, hartos de esa situación, fueron a la frontera donde los soldados israelíes esperaban en otro lado. Y viene un cobarde soldado israelí desde lejos, escondiéndose entre... Como son los sionistas, como son, cobardes, miserables, disparando, fascistas. Presumiendo de que es un excelente francotirador, pues que si es hombre suficiente que se enfrente sin armas, cara a cara con un palestino de Gaza. Vamos a ver cómo le va. Pues es así, conocemos al ejército israelí, el más cobarde, el más patético de la historia de la humanidad. Le sigue obviamente el ejército norteamericano, porque tarde o temprano, sí, yo he pronosticado el año anterior, pero sí, este año van a atacar, van a haber una guerra pequeña, mediana, grande, y si llegan los misiles y él cumple este trompudo de mandar sus misiles a Siria, sí vamos a tener un conflicto armado bélico. Espero que no, pero es la triste realidad. Es eso y parte del derecho de la autodeterminación de los pueblos. Estamos hartos, el pueblo, el mundo entero, estos pueblos saharaui y Palestina, está cansado del imperio y sus aliados, de que se violenten diariamente y que de alguna u otra manera les importe poco o nada lo que sufren estos dos pueblos. Por eso tenemos que estar atentos y también lo que pasa en nuestros pueblos de Latinoamérica. Mañana estaremos hablando de lo que está pasando en la cumbre de los pueblos, justamente en Lima, Perú, donde también Saharaui está presente. Ya para ir terminando, querido embajador, querido compañero Abdala. Sí, en esta cumbre que empezó el día 10 y termina el día 14 en Lima, hay una participación también del movimiento solidario con el pueblo saharaui, la asociación ecuatoriana. Está nuestro querido Pablo de la Vega. Sí. La asociación ecuatoriana de amistad con el pueblo saharaui tiene un taller sobre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en esta cumbre de los pueblos. Bueno, estaremos atentos y la próxima semana lo tendremos acá al Pablo. Muchísimas gracias por su sintonía, mi querido Majer. estamos con ustedes, con el pueblo palestino, estamos con el pueblo saharaui y con todos los pueblos que todavía luchan por la reivindicación y por el derecho a vivir y a ser dignos y libres soberanos, y que se respeta esa soberanía. Tengo que cortar, estoy pasando a mi querido Majer. Viva el pueblo soberano de saharaui, viva el pueblo ecuatoriano soberano, viva Palestina también. Viva, viva Palestina y viva, viva la autodeterminación de los pueblos, viva el pueblo saharaui, hasta la victoria siempre. Calla cama, un correcto pensar, sentir, actuar. Mi querido Eric, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas estas conexiones. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Cómo me gusta la música? ¡Qué bacán sería integrar un coro! Ya sé, el coro de la Casa de la Cultura. Voy a ingresar a la página de la Casa de la Cultura para ver si hay audiciones. Aquí dice que están invitando a entrar al coro de cámara juvenil de la Casa de la Cultura. Veamos cuándo puedo asistir.